Estemos abrazados, amén. Que siempre nos llevemos bien, amén. Que no vivamos separados, amén. Que no separe nuestro tren, amén. Que un beso sea el primer beso, amén. No se enfríe nuestra piel, amén. Que siempre yo te sienta ella y tú me sientas él. Por siempre y para siempre, amén. Porque el amor es un aventurero y no se puede confiar en él. Se va sin saber con quién. Que no abandone nunca nuestra casa y que siempre aquí se sienta bien. Amén, amén, amén, amén. Que no perdamos la inocencia, amén. Vivir la vida al 100%, amén. Que seamos siempre más que un hombre y más que una mujer. Siempre y para siempre, amén. Porque el amor es un aventurero y no se puede confiar en él. Se va sin saber con quién. Que no abandone nunca nuestra casa y que siempre aquí se sienta bien. Amén, amén, amén, amén. Que un beso sea el primer beso, siempre, siempre, amén. Que no se enfríe nuestra piel, amén. Que siempre yo te sienta fiel y tú me sientas fiel. Por siempre y para siempre, amén. Porque el amor es un aventurero y no se puede confiar en él. Se va sin saber con quién. Que no abandone nunca nuestra casa y que siempre aquí se sienta bien.